fuego. Aire. Frecuencia Chagual, un espacio donde la fuerza de los elementos impulsa las voces de resistencia de los territorios. La fluidez del agua, la resiliencia de la tierra, la omnipresencia del aire y la radicalidad del fuego avivan la porfía de ser pueblo, la impaciencia de ser gente y la irreverencia de ser personas. Las voces se hacen una y las manos se hacen miles. Por el caudal de las amenas voces de Sadi Jorquera, Pascal Carrasco y Diego Muñoz, escurren el sentir de los pueblos y el palpitar de la tierra. En una cálida conversación, donde se reflexiona, discute y propone, junto a las honestas y humildes palabras de quienes en carne propia viven las problemáticas territoriales de la provincia de Marga Marga. Démonos el placer de escuchar, pensar, compartir un momento de conciencia, inquietud y valoración de la verdadera riqueza que ofrece nuestra tierra, que peligra ante la amenaza de la codicia y la ambición. Recordemos que somos naturaleza junto a Frecuencia Chagual. Hola, estamos en Frecuencia Chagual, en las líneas de Playmotiv.cl. Estamos aquí con Sadi Jorquera. Hola Sadi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo te pregunté primero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Y tú? Yo bien, aquí celebrando el primero de mayo, trabajándole, pero con la esperanza intacta. Ajá. Oye, no estamos solas, está el Diego, pero está un poco castigado porque le dijimos que sacara la basura y no la sacó, y ni siquiera la dividió. Es una bullshit, el Diego. Y no separó nada. Sí, así que será el trastelón. Bueno, precisamente este capítulo se trata de la basura, de los microbasurales, para ser más específica. Vamos a hablar muchas cosas con respecto a la basura. Vamos a ver las consecuencias, los efectos que tienen los microbasurales, pero también esta cultura del desecho que tenemos actualmente. Y aparte tenemos invitados, unas entrevistas que hicimos con algunos compañeros y compañeras que trabajan en el barrio, en sus propios barrios, en relación a la erradicación de los microbasurales. Así que se viene súper bueno y muy interesante. Ajá, vamos a hablar de la importancia de reconocer las diferencias de los tipos de desechos, que no todo es basura, que se puede clasificar, que existen residuos orgánicos e inorgánicos, residuos sólidos, y que se demoran en descomponerse, po, y que se les puede dar una reutilización. Pues de todo eso van a hablar nuestros amigues, invitades. Pero sin antes, saludar a la población trabajadora, ¿cierto? Sí, a les trabajadores de todas las áreas, saludar a los sindicatos que dan las peleas por dignificar la vida y el trabajo laboral, saludar a las compañeras mujeres que tienen precarización en el área laboral, que es remunerada, pero aparte de eso están doblemente oprimidas con la labor de crianza y de cuidado que no es bien remunerada, claro, y nunca lo ha sido. Recordar entonces que las labores domésticas y la crianza también es un trabajo. Saludar también a las compañeras migrantes. Arriba las compañeras y compañeros también que han venido con una esperanza viva de poder encontrar trabajo, y acá los recibimos con el mayor de los abrazos. Así que por la dignidad de nuestro pueblo vamos a una cancioncita y volvemos. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de los hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Y volvemos aquí por Frecuencia Chagual en las líneas de nuestro alma mater, que es Playmotiv. Agradecerle a todos los que están escuchándonos. Gracias por darnos este tiempecito de su noche. Pero vamos a seguir con lo que nos convoca esta vez, que son la basura y los microbasurales. Fuimos a entrevistar a unos chiquillos, bastante buena onda, ¿qué querés que te diga? Que en realidad están haciendo una labor bastante de hormiga a Canvilla Alemana. Dieguito ahí tiene más información. Ahora lo vamos a sacar del lugar que está porque por la cresta que se portó mal. Claro, la cosa funciona así, parece. O sea, me castigan y después cuando les falta información me traen de vuelta y después me mandan al calabozo de nuevo. Pero bueno, Quechuduam, estos amigos... la gente de Vía Alemana seguramente los conoce harto. En Peña Blanca han hecho bastantes caminatas por Cerro Tercera, por algunas partes de los cerros del norte de Vía Alemana y Peña Blanca, por la Wilson también se han dado unas vueltas y son una dupla, un grupo que es bastante activo y tiene bastante intenciones como de generar educación en torno a estas caminatas. Son iniciativas súper interesantes, ir a darse una vuelta por los cerros de este territorio y a raíz de esas caminatas generar como el conocimiento así in situ de las especies de aves que hay, de las especies de bosque nativo que se pueden encontrar y de los lugares maravillosos que hay en esta república casi de Peña Blanca y Vía Alemana. Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Y eso, pues, así que vamos a escucharlo porque ahora me acabo de enterar que hay una entrevista. Como me dejaron castigado toda la semana, no sé qué va ahora, pero me están pidiendo información porque, claro, se entiende. Pero bueno, voy a volver al calabozo. ¿Puedo? A tus labores, por favor. Adiós. No me peguen. Ay, niña. Hoy nos deja mal este hombre. Sí. Ya, vamos entonces. Hoy, pero otra si vez. Tú tenés que ordenar eso, si ya dijimos, córtala. Ya, vamos con la entrevista y volvemos en unos instantes. Hola, mi nombre es Álvaro Vidal. En este momento me encuentro junto a Diego Machuca. Nosotros dos somos jóvenes oriundos de Vía Alemana y somos quienes componemos principalmente la organización ambiental Quechuduam. Además de nosotros dos, también nos acompañan un grupo grande de jóvenes voluntarios, amigos, cercanos y personas que fuimos conociendo en el camino, quienes nos aportan con sus diferentes conocimientos. En particular, Diego Machuca es agrónomo de profesión, el cual es especialista en temas de flora, Yo, Álvaro, soy estadístico de profesión, me encargo más desde la parte investigativa y análisis de los datos que recolectamos en terreno y me estoy perfeccionando y especializando en el estudio y conocimiento de la avifauna. ¿Qué nos dedicamos como organización? Principalmente al reconocimiento y la divulgación de espacios naturales dentro de la provincia de Marcamarco. Las herramientas que utilizamos principalmente para esto son las salidas a terreno, acompañadas del reconocimiento de las especies que se encuentran presentes en el lugar, a su vez también a través de charlas o talleres, además puntualmente de jornadas de limpieza que también se han realizado. Diferentes técnicas que se pueden llevar a cabo de manera simple en casa para la reutilización de residuos orgánicos, como lo son la lombricultura y el compostaje. Esto con la finalidad de facilitar estos conocimientos a quienes se sientan motivados a llevarlo a cabo en sus hogares. Quechubam nació hace aproximadamente un año y medio, a eso del comienzo del año 2018. Inicialmente nació como una página en la plataforma Instagram, en donde nosotros hacíamos difusión y publicábamos fotografías que lográbamos registrar en las salidas que junto a Diego hacíamos de manera totalmente recreativa. A lo largo del tiempo notamos una muy buena recepción por parte de amigos, familiares y demás personas que fueron conociendo la página a lo largo del tiempo. Queremos mandar un saludo y palabras de apoyo a diferentes organizaciones con las cuales hemos compartido y generado diferentes instancias, como por ejemplo algunas organizaciones locales de la comuna de Villa Alemana, como Villa Alemana Sin Termoeléctrica y Pulmón Verde de Villa Alemana. A su vez también hemos realizado algunas actividades con Acción Barrial, quien se encarga de la protección y la conservación del Parque Natural Cerro Los Pinos, como también con el Parque Natural Gómez Carreño, con los cuales tenemos un fuerte lazo y estamos constantemente realizando actividades en conjunto. A modo de despedida, queremos dejarlos a todos invitados a nuestras actividades, talleres y todas las instancias educativas que nosotros generamos como organización. Para conocer sobre ellas, pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, quechu-duam, y en Facebook, quechu-duam. A su vez, también invitarlos si quieren ser parte de la organización para poder aportar con sus conocimientos en las diferentes charlas y encuentros educativos que nosotros generamos. Como también dejarlos invitados al proceso de creación del libro de la biodiversidad de Villa Alemana, un libro creado por la comunidad para la comunidad. Bueno, estamos aquí en Frecuencia Chagual, como saben, desde las líneas de Playmotiv. Importante la labor que hacen los cabros. Muchas gracias a Álvaro y a Diego por darnos esa entrevista, por compartirnos lo que hacen. Importante también mencionar el impacto que producen los microbasurales en entornos naturales, sobre todo para las especies de flora y fauna. Sí, porque la basura puede contaminar, puede enfermar, ensuciar, pero también están nuestros hermanos, animales que también les influye bastante esto. Y ahora se me hacía, cuando estábamos escuchando la entrevista, se recordaba la otra vez que los chiquillos hicieron una jornada de limpieza, si no me acuerdo, los chiquillos de Pulmón Verde, que encontraron una yaca chiquitita dentro, viviendo y refugiándose dentro de una botella de vino. Bueno, expliquémosles a nuestros auditores qué es una yaca. Dilo tuyo, Diego. Sal del calabozo. Sí, mamá. Sí, bueno, de nuevo acá voy a hablarles un poco de la yaca, porque es un animal bastante fino. La yaca o marmosa elegante. Fina y elegante. Fina y elegante. Se llama Tilamis, Tilamis elegans. También tiene, wow. Ese es como el nombre científico, bastante elegante, una especie de marsupial que es endémico, que solamente está en Chile y de hecho solamente está en la zona central. Y gran parte de eso, de estos marsupiales elegantes y finos podemos encontrarlo en lo que es la reserva de la biosfera Campana Peñuelas. Entonces, Quilpué también es parte de esa reserva. Todas las comunas que están en la provincia son parte de la reserva de la biosfera Campana Peñuelas. Y es escandaloso. Igual, es un poco feito de que aparte encontremos esta yaca en una botella de vino. O sea, qué poco elegante. Aparte quizá que era vino gato, no sé, po. Oye, más respeto. Por último hubiese sido un vino a la altura de la yaca de la que estamos hablando. Claro, claro. Pero esta es la yaca elegante. Así que volvamos, yo vuelvo a mi calabozo, voy a seguir limpiando y las dejo a ustedes. Gracias, Tijito. Oye, igual tirar algunos datos duros, así como bien específico. Chile es el país de América Latina que más genera basura. Claro, esto según los estudios de EMOL. Cabe mencionar. Cabe mencionar. Claro, pero esto igual se debe a una falta de cultura, de hábito de la clasificación de nuestra basura. Las personas pensamos que todo es desechable, que todo es basura, y esto responde igual a un modo de producción, pues, claro. Como de materiales que en definitiva demoran demasiado en descomponerse. Y que no se vuelven a reutilizar, porque no tenemos ese hábito. Claro, y está también esta cultura, claro, lo que tú decías, como desechar todo, y sabemos cuán peligroso es para nosotros mismos, porque nos estamos contaminando nosotros como humanos, pero a nuestros hermanos animales también les afecta bastante. Y igual es como muy complicado, porque a pesar de que nosotros estamos en una provincia donde no tiene costa, hay muchos vertederos que son en las costas de la quinta región o en las costas de otras regiones de Chile, que toda nuestra basura llega al mar. Claro. ¿Cachai? O sea, aparte de que nuestros mares tienen dueños, aparte de que nuestros mares están contaminados, específicamente Quintero, no tenemos ninguna decencia con el respeto hacia el entorno. Que por lo demás, ya, a lo mejor no nos afecta a nosotros, a lo mejor no vas a pensar en los animales, pero ¿cómo no nos va a afectar el entorno? ¿No? O sea, ¿cuál es el nivel de cultura que tendríamos que tener para ir a una playa y dejar la colilla botada y que no nos afecte? Ajá. O sea, las personas que tienen bendiciones, ¿cómo no les va a afectar de que su hijo esté jugando con arena y que salga una colilla de cigarro, que salga una colilla de pito también, digámoslo, y que salgan una infinidad de residuos? Que en definitiva también está esta nueva posición de reutilizar, ¿ya? De darle una nueva vida a algo que supuestamente ya es desechable. Claro, vivimos en una época de lo desechable, como bien dices. Bueno, y pensar nuestro entorno también quiere decir no solo lo que se ve alrededor nuestro, también tenemos que pensar en nuestros suelos, en lo que no se ve, no sé, por los líquidos percolados que expulsa los residuos sólidos, sobre todo, infecta, contamina nuestras napas subterráneas, po. Y esa después es el agua que riega los árboles. Exactamente. Que después tienen frutos que comemos y así sucesivamente. Bueno, en definitiva también esto es como una especificación de todas las cosas, o sea, es como una más, perdón, de las cosas que nos afectan como medio ambiente. O sea, los microbasurales, nos infectan las napas subterráneas, las cuales también estaban en una crisis hídrica, donde nos dicen que cuidemos el agua, pero claro, o sea, están estas grandes empresas que hacen vertederos en lugares que son inapropiados, incluso no deberían por qué existir vertederos, ya teniendo esta conciencia de reciclaje. Es como lo que decías tú, Po, de que hay un sistema, hay un modelo que en realidad avala esto y que... No hay políticas medioambientales. Exactamente, tampoco, que lo restrinjan. Los microbasurales son lo más visible, Po. ¿Cachai? Pero la escasez hídrica no es visible. Uh-huh. Todavía. Aún. Acá en la ciudad, como en Peña Blanca, aún no existe porque no les cortan el agua como en otros lugares. Como en Petorca. Exactamente. Y los microbasurales también influyen caleta. Demasiado, demasiado, demasiado. E incluso hablábamos de los incendios forestales hace unos programas atrás. Y una de las causas más grandes que hubo en Valparaíso fueron también los microbasurales que estaban en la quebrada. En los Maitenes también hubieron microbasurales que quizás no fueron la causa, pero sí incrementó el fuego. Uh-huh. O sea, es una... Es un ciclo vicioso. Exactamente. Oye, dado el carácter de nuestro querido programa, entonces preguntémosle a la gente, Po. Exactamente. Porque además, ya no todo es tan terrible. Nuestras generaciones atrás nos entregaron esta cultura de lo desechable, pero también tenemos un desafío de qué es volver a reutilizar, claro. Qué es volver a poder darle una doble vida, Po, una segunda vida a las cosas desechables, entre comillas. Superarnos como generación, entonces. Así que vamos, es el desafío. Con la gente. Vamos, anda. A nuestra querida sección. La gente anda diciendo... ¿Qué es un basural? Para mí, un microbasural son espacios donde se llegan los desechos de las personas de una forma inoportuna, porque entorpecen el embellecimiento de la comunidad, de espacios que podrían ser destinados para jugar, para compartir. Y hay muy poca conciencia en respetar estos espacios, que también, aparte de ser de las personas, también son de los seres vivos y contaminan nuestro medio ambiente. Bueno, los microbasurales son estas cantidades de basura que bota la gente y no existe la conciencia del medio ambiente. En general afecta mucho a la gente, a los animales en sí. Se contaminan las aguas, bueno, no hay agua, pero... ¿Qué es reutilizar? Reutilizar. Para mí, reutilizar es darle uso a algo que ya se había utilizado anteriormente y darle un uso que sea adecuado. Por ejemplo, no sé, hay mucha gente que reutiliza el tema del plástico o la antena del cable. Y los pinta, por ejemplo, y los vende, dándole un buen uso y aparte se ve bonito. Hay mil maneras de reutilizar. Bueno, para mí reutilizar es, bueno, vendría a ser lo que sería usar objetos que ya se considerarían inservibles y que sería volver a utilizarlos para fin, bueno, para poder hacer nuevos objetos, nuevas cosas a fin de ayudar a la gente. Bueno, para mí el reciclaje es reutilizar y optimizar los recursos que ya tenemos y así generar mayor conciencia con el medio ambiente a través de la reutilización de materiales que pueden ser plásticos o biodegradables y así poder ayudar al ecosistema. Bueno, en sí el reciclaje es una forma de vida que puede ser aprendida a cualquier edad. Si bien requiere del trabajo constante, solo es determinación y conciencia de cada uno para poder realizarlo. Y aquí estamos de vuelta en Frecuencia Chagual. Acabamos de escuchar lo que la gente anda diciendo en la calle. Importante saberlo, darle ahí voz. Importante también saber definir y saber clasificar nuestros residuos. Porque existe una clasificación, querida y querido. Se llaman residuos sólidos, residuos orgánicos o residuos inorgánicos. Vale decir, los residuos sólidos son los envases de plástico, de vidrio, el cartón, el papel, los metales, todo lo que consideramos basura, lo que botamos al tacho de la basura y después se lo lleva el camión. Bueno, Estos residuos tienen un potencial de reutilización. También tenemos la basura orgánica, que son todo lo que viene de las verduras, las frutas, etc. Y bueno, también tenemos la basura inorgánica, que es lo que mencioné anteriormente sobre los residuos sólidos, pero además tenemos los líquidos, como son los detergentes, los lavalosas, el cloro, el champú, el jabón, etcétera. Y bueno, también tenemos otra clasificación de basura. No lo digas, qué ordinaria. Que puede ser caca seca, sí, bullshit, Isabel Pla, Piñera, el fascismo, José Antonio Kast, Juan Guaidó. Esas son las clasificaciones. Pero esas no se pueden reutilizar. También. Oye, qué por Dios. Oye, sí, no se pueden reciclar. No, no tienen potencia de reciclaje. Para nada. Son desechos, son desechables. Pero lo otro que sí se puede reciclar, y que reciclaje huecuyen te puede ayudar a hacerlo. La Palomita tiene un emprendimiento con sus otros compañeros para asegurar un destino sostenible de tus residuos. O sea, para evitar la acumulación. Los microbasurales, ajá, la acumulación, y darle una segunda vida a lo que vemos perdido. Los chiquillos entregan contenedores, retiran semanalmente de residuos orgánicos. Retiro mensual de inorgánicos. Plástico, latas, vidrio, papel, lo que había mencionado la Pasqui. Retiro mensual de aceite, por favor no lo eche al alcantarillado, se lo suplicaría con la vida. Y acompañan y guían el proceso de reciclaje. Todo esto, mire, todo esto maravilloso que yo acabo de decir cuesta 15,000 pesos mensuales. La nada misma. La nada. Igual ahí sacar una loquita por semana y arreglarse para poder ayudar a la madre tierra. Las rutas que tienen las chiquillas son en Viña, Quilpué, Belloto, Villa Alemana, Peña Blanca, Limache, Olmué. Qué mejor que abarque toda la provincia y un poquito más. Así que saludamos a nuestros amigues de Reciclaje Huecuyén. Sí, cabe mencionar que todos estos residuos van directamente para otros emprendimientos, emprendimientos locales también. Exactamente. ¿Tienes algo que mencionar, Sadi? Sí, se me había olvidado una cosita, Pasqui. Que pueden encontrar a las chiquillas en Reciclaje Huecuyén Quinta Región, así se llaman, por Facebook, y por Instagram, Reciclaje Huecuyén. Huecuyén. Oye, a mí también se me fue un temita, pero es cortito, son ejemplos. ¿En cuánto tiempo se descompone la basura? Mira, Sadi, qué curioso. La cáscara de banana se demora de 2 a 5 semanas. Nada, po. Nada. Pero un vaso plástico, ¿sabes cuánto se demora? No lo sé, dímelo. 250 años. Opa. Opa. Perdón, ¿por qué estás hablando tú? Ya. Si ustedes se lo imaginan, estamos acá nosotros en el estudio y él está sentado como en un sillón viéndonos con carita de pena. Pero te vamos a dejar hablar. Espérame un segundo. Bueno, a ver, ¿qué dice aquí? Los calcetines de lana, 1 año, Dios mío. ¡Dios mío! Dios mío, y la suela de hule, 50, 80 años. Cacha. Cacha. Qué fuerte. ¿Qué querías decir, Diego? ¿Puedes, que sea relacionado, por favor? Sí, no por quiero favor. Nada acá de tonterías. Lo que yo quería preguntar, o sea, proponer que la gente se imagine que toda la gente que va a los cerros de repente a carretear, o no sé, por los cerros de la Wilson, los cerros de... Yo no carreteo en cerro, o sea. No, pero las veces que voy trato de llevarme mis cositas, pollo. Imagínense todos esos vasos que están en el cerro. Hace poco fuimos a una limpieza en Quilpué. Una cantidad de vasos enormes, de esos vasitos rojos que son las que la gente ocupa para carretear. Toda bastante esa cantidad de años multiplicado por la cantidad de gente que va a hacerlo. Escandaloso, al menos. Oye, pero también ahora que lo que hablaba el Diego, yo lo vi en Limache porque muchos conocen la Winca, que es un lugar maravilloso, amenazado por las inmobiliarias. las malditas inmobiliarias, pero que en ese cerro, cuando tú vas, empiezas a subir ese cerro, algunos punkis, muy conscientes por supuesto, hicieron un contenedor para todas las botellas y toda la basura del carrete. Les recomiendo igual que utilicen esos contenedores. A veces está muy lleno, pero los cabros igual sacan su basura cuando tienen tiempo. Así que utilicen esas ideas, expandámoslas, bla, bla, bla, bla. Dedito para arriba entonces, para los amigues punky. Gracias, amigui, a la sociedad. Gracias. Punky consciente y organizado. Ajá. Como día uno abajo. Ay, qué conservador. Oye, vámonos a una canción. Vamos allá y volvemos por Playmotiv. Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los Prisioneros, La Cultura de la Basura. Bueno, seguimos en Playmotiv y en mi programa, porque las chiquillas me han dejado solo y ahora este es mi programa, me tomo el poder. Este es el show de Diego y un pelumpen. Y lo que pasaba era la cultura de la basura, la cultura de la bullshit. Así que como primer espacio de mi programa vamos a ir a conversar, o sea, algo que se hizo con unos amigos de la población Wilson. Población que hace ya un tiempo se encuentra trabajando y recuperando una serie de quebradas y espacios súper bonitos que están en la población, que la población los integra en su diario vivir y que aparte en ciertos casos los ayuda a limpiar. Tiene todo lo que hemos hablado hasta ahora: microbasurales, incendios, casi toda la temporada del ex Frecuencia Chagual, que ahora se llama el show de Diego. Y tenemos aparte la solución, la limpieza, distintas actividades que se hacen en torno a la limpieza y a la recuperación de la actividad barrial. Así que vamos con eso y vamos a escuchar al ciudadano Wilsero, Marty McFly. Yo me llamo Martín Rivera, vivo en la población Wilson de Peña Blanca, una población que está inmersa entre cerros y quebradas. No hay cuadras cuadradas, hay puros pasajes y calles en subida o en curva, y entre cada calle hay gran cerro o gran quebrada. Eso ha sido bueno y malo. Bueno, porque nos ha ayudado en un crecimiento más libre en nuestra infancia, todos jugando ahí en la quebrada. La mayor parte de las casas no tienen rejas con sus límites de los cerros, entonces siempre han sido los cerros como parte de encuentro y crecimiento nuestro. Por otro lado, los cerros, así como nosotros lo ocupamos para jugar, hay gente que lo ocupa de basural. El patio de atrás, la quebrada, todas las cosas así que están que nos sirven de la casa se van acumulando atrás del patio y después para abajo. Entonces, eso ha traído hartos problemas, porque ha sido basura que se ha acumulado en algunos sectores por años, que ha costado careta erradicar, y a la vez la basura es como muy combustible. Son cosas que en otras ocasiones, en otros años, que se han quemado los cerros, se escucha cómo suena la basura casi cuando explota, súper peligroso. Ahora, últimamente, hace como un año, nos hemos juntado con un piño ahí de cabra y cabros, con el objetivo de mantener limpias estas quebradas y estos espacios de esparcimiento, y para nosotros tienen caleta de valor. Es bacán porque mientras más manos, más rápido dejamos limpios los sectores. También ahí hay vecinos que han apañado en gestionar sus camiones ahí para que se lleven la basura, que ha sido, las veces que hemos limpiado las quebradas ha sido bastante, así hemos llenado camiones, esos como tres cuartos. Y yo creo que por lo bajo unas 7-8 limpiezas o más. Grande y con gran participación de vecinas y vecinos, por ende se vuelven más eficaces esas limpiezas, y también asimismo se esparce más la idea de mantener nuestras áreas verdes libres de basura. Bueno, volvemos a Frecuencia Chagual. Sí, tuvimos una pequeña interferencia, pero ya volvimos a ser Sadi y yo. Importante lo que están haciendo las cabras y los cabros allá en la Wilson. Sí, agradecerle al Martín por esta cuña que nos dio. También nos hace un resumen de la importancia, de la relevancia que es el trabajo articulado, el trabajo comunitario, el trabajo barrial, porque solamente el pueblo ayuda al pueblo, po. Entonces, en realidad, yo creo que ahí está la base, po, la base de todo, porque los microbasurales también son un vicio de la institucionalidad. La institucionalidad no se hace cargo de lo visible, no se hace cargo tampoco de lo invisible, y después de las consecuencias, pues no se hace cargo de los incendios forestales, que es el mismo barrio, como también decía Martín, que se articula para evitar los incendios forestales, que se articula para hacer talleres, se articula para hacer las ferias. Creo que también nosotros nos tenemos que ayudar entre todos, ¿cachai? Y la Wilson lo ha demostrado con creces. Sí, es un ejemplo. Bueno, entonces, hay esperanza, pues, de la bullshit. Hay esperanza. Hay esperanza. Compañeres. Porque sabemos que no todo es basura, porque sabemos que existe patria aún y claro, podemos. Y que no todo es desechable. Tal cual. Dilo tuyo, Pasqui. Bueno. Ya que no todo es desechable, tenemos que ponerle énfasis en el emprendimiento que está poniendo nuestro amigo Camilo González. ¡Eso! Alarma entonces de anuncio, porque IRES es una solución para esa acumulación de desechos que usted cree que no sirven, que es basura. Pues no. Esa maderita que tiene por ahí guardada hace tiempo, la saca de ese lugar y la convierte en algo nuevo, en algo útil. Tal cual, porque como el Diego pudo reparar su casa después de que se cayó después del carrete, usted puede reparar su comedor, puede reparar su living, y qué mejor ayudando al medio ambiente. Claro, y si vive en departamento y quiere empezar a clasificar sus residuos, perfectamente le puede pedir una compostera para departamento a Camilo González. Puede buscar entonces a Aires en Facebook y en Instagram. Súper buen trabajo, lo recomiendo absolutamente. Bueno, yendo a otro tema, esta semana es la semana distrital de las senadoras y senadores. ¿Se acuerdan de que la semana pasada estuvimos hablando del TPP? Sí, me acuerdo. Bueno, una bullshit, hay que decirlo. Bueno, esta semana entonces las senadoras y los senadores van a estar en sus oficinas para poder hablar con la gente común y corriente. Y bueno, van a estar ahí disponibles para la funa. Bueno, ahí la pequeña intervención de nuestro Umpelumpen, siempre ahí ad hoc. Vos mismo. Sigamos con eso. Hay mucho descontento, hay muchas cosas que restregarles en la cara a los honorables, no solamente el TPP-11, sino que una seguidilla de traiciones hacia las responsabilidades que le aboca los y las ciudadanas. Bueno, a mencionar entonces, el Distrito 6 lo compone Isabel Allende Bussi, del PS, Francisco Chaguán también de RN. Pero oye, un alcance. No tiene nada que ver con nosotros, por favor. Chaguán. La gente de repente no se confunda. Por ejemplo, Matriarca, buen programa, pero Frecuencia Chagual. Frecuencia Chagual con L al final. Frecuencia Chaguán no existe y no tenemos nada que ver con ese personaje. Así que eso, y voy a volver a mi calabozo. Bueno, retomando, Isabel Allende tiene su oficina ahí en Pedro Montt, en Valparaíso, y Francisco Chaguán tiene su oficina en Pedro Montt también. Tal cual, Pedro y también Montt en Viña. Argentina. También en Viña, venía Valparaíso. Mira, no voy cómo se va a duplicar ahí para estar en las dos oficinas. Bueno, también tenemos a este repudiado personaje que se llama Ricardo Lagos Weber, del PPD, que baila la hueca como los dioses, sí. ¿Por qué no decirlo? Y tenemos también a Juan Ignacio Latorre Riveros de la RD, que ha sido el único que le ha dicho no al TPP. Hasta el momento. Hasta el momento. Y tenemos a este personaje que para mí no tiene cara, porque no lo conozco. No sé quién es. No sé quién es. Es Kenneth Puck Olavarría de RN. No sé. Sí, es... pero no se confunda, no. Puck, no. No es un Puck. Con traje. Oye, retomando eso, la semana distrital, acá en la provincia específicamente, bueno, a nivel regional, es del 29, o sea, ayer, antes de ayer, del día lunes. Hasta el viernes 3. Viernes 3, y posteriormente del 20 de mayo al 24 de mayo. Ahí para esperemos también que estén dentro. Sí, ahí para todo entonces las organizaciones y las comisiones que se están formando, tanto en las universidades como en otro tipo de organizaciones, de espacios, para que vayan ahí a manifestar su repudio ante esta reforma económica. Esta bullshit. Esta bullshit. Bueno, y después de tanta carga, tanta cosa, tanta basura en nuestros corazones, necesitamos algo para limpiarnos, para fluir. No sé si Pasqui tiene alguna recomendación. Por supuesto que tengo una recomendación. Se llama Salvia Blanca. ¿La conocen? Interesante. A ver, cuéntame más. ¿Sabías qué? Su nombre deriva del latín salvare, cuyo significado es salvar. La salvia blanca se usa como sahumerio, como incienso, y es especialmente útil en tiempos de grandes cambios en nuestras vidas. Cuando podemos terminar intoxicados por energías estancadas o patrones de pensamientos negativos y obsoletos. La salvia tiene el poder de eliminar estas vibraciones, purificando nuestros campos de energía y trayendo la claridad y fuerza suficientes para seguir firmes en nuestro caminar. La salvia blanca también es muy beneficiosa cuando se toma en infusión, ya que sirve como sedante natural, calmando el sistema nervioso y controlando la ansiedad. Esto para ti, Dieguito. En definitiva, para nosotras se trata de una planta muy poderosa para la purificación, protección y renovación a todos los niveles. También tiene beneficios para la cuerpa, como por ejemplo, favorece la cicatrización de heridas y úlceras y evita que cualquier herida se infecte por su efecto bactericida. Actúa contra la digestión de alimentos pesados, los vómitos y la diarrea. Solo basta ingerir una infusión de agua con las hojas secas de la salvia blanca por lo menos 3 veces al día para obtener excelentes resultados. Además, para personas diabéticas es muy recomendada. Su uso disminuye el contenido de azúcar en la sangre, reduce la acumulación de gases en los intestinos y alivia los cólicos abdominales y disminuye la inflamación del colon. El té de salvia es excelente para las molestias en las encías y el mal aliento. Eso también es para ti, Dieguito. ¿Qué quiso decir? O sea, ¿a qué te referís con ansiedad? Yo controlo mi ansiedad con las Red Bull que me tomo al día. Me tomo 5 y estoy bien. ¿Y con mal aliento? ¿Por la bullshit? ¿Tengo aliento a bullshit? No sé si hay algo más que agregar, Pascal. Nada, listo. Me dejan el programa de nuevo a mí. Vamos a cerrar esta transmisión. Porque ya, mira, el equipo se está riendo. ¿Qué es esto? Ya, vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a cerrar el programa porque... ¡Sáquenme la salvia! Y bueno, también cabe mencionar que la salvia blanca se puede fumar. ¿Sí? Sí, se puede fumar y te deja muy tranquila, muy tranquilo. Así que, Dieguito, ahí aplícale la salvia blanca. Ya, chiquillos, chiquillas, vamos a terminar con esto. Este capítulo está claramente perdiendo seriedad. Así que... Y permeándose por la bullshit. Bueno, los percolados de la basura hacen eso en la tierra. También es importante recordarlo. Y puede pasar también en programas de comunicación, de programas de radio, que se permee los percolados y que el programa termine descontrolándose. Así que vamos a cerrar. Recuperé el micrófono para poder despedirme de la gente, de los queridos y queridas auditores de Frecuencia Chagual en Playmotiv. Y nos veremos en otro capítulo más, la próxima semana, el próximo miércoles, con la temática de planificación urbana, por supuesto. ¡Qué temática! Es, y queremos informarles que es nuestro último capítulo. Pero bueno, igual podemos hacer otras cosas, estamos un poco cansados también, necesitamos un descanso, vamos a tomar unas vacaciones, estamos viendo si vamos a Cancún o Acapulco y después volvemos para traerle más programas conscientes y... No, pero en serio, fuera de toda broma, vamos a darnos un tiempo para poder reflexionar sobre cómo lo hicimos y poder ver qué otras cosas pueden suceder en este espacio radial que se está construyendo, Playmotiv, nuestra alma, casa y centro de operaciones. Y bueno, vamos a estar en el próximo capítulo, como les decíamos, con el tema de la planificación, tratar de tocar temas importantes en la comuna, como las inmobiliarias en la provincia. Quilpué está siendo azotada por las inmobiliarias, Villa Alemana también, Limache, Olmué, y al final se está transformando nuestras ciudades, nuestros pueblos se están transformando en cubículos casi para alojar distintos tipos de departamentos. Temáticas también que pueden relacionarse sobre si una termoeléctrica podría estar o no cerca de las comunas, también eso es súper relevante en nuestro territorio. Y eso. Diego tiene muchas ganas de hablar. Eso... Que no me dejaron hablar en todo el capítulo. Yo no entiendo por qué. Me dejaron con la puerta encerrada afuera. Me llamaban para comentarles cosas que no sabían. El próximo capítulo va a ser distinto. Bueno, también mencionar la actividad del sábado 4. Este sábado es la segunda etapa de reforestación de los cabres de pulmón verde. Así que vayan a apañar. Y el 4 y 5, sí. Hay una jornada nocturna, un trekking nocturno para en el mismo pulmón verde para hacer charlas y observación de estrellas. Uy, qué lindo. Hay inscripciones que creo que quedan pocas, así que tienen que comunicarse con la gente de pulmón verde para participar, porque aparte de tener una tierra muy bonita en nuestra zona, tenemos la posibilidad de ver las estrellas de una forma muy bacana. Así que eso, pues ya que no me dejaron hablar, me entrego ese datito y me voy. ¿O no? Me entrego el datito y me voy. Vámonos con una canción, un pelumpen. Esto fue Frecuencia Chagual por Playmotiv. Gracias. Paz a todos. Filosofar.